Usted aburrido, falto de energía en su fiesta. Laboratorios Camacho presenta a Jesús Astorga y éxitos de ayer, hoy y mañana, con éxitos como 17 años. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Su primer novio, 17 años. Su primer amor. Deja una rosa en tu balcón. Deja una rosa en tu balcón. ¿Dónde hallarás mi corazón? Éxitos de ayer y hoy, como la del moño colorado. La del moño colorado. Tín, tín, me trae todo el día mareado. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Tín, tín, ¿quién pompó? Tín, tín, ¿quién pompó, chapatitos? ¿Quién pompó? Y el éxito de Rigo Tobar, el sirenito. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cola de viejito, pero cola de pescado. Con la cola de viejito, naciste tú. Pescado, sí, sí, también aparte, para los chavos fresas del día de hoy, Backstreet Boys. Tell me why, ain't nothing for me. Tell me why. Esa no mala por mura, pero se la sabe, de veras. Ordene ahora en 1900 Pozole. Ordene ahora. Yeah. Llame ya. Llame ya. Exactamente. Ay, así. Y así empezamos. Así de fácil, mi amigo. Rápido. Rápido. Empezamos. Un café y refrescos podcast a número 9844. 43, Rui, andas perdidón. Ah, 43, vámonos. Sí, 43. A este día de hoy, el 27 de febrero del año 2018. 2018, ¿no? Año mundialista, Miguel. Jóvenes, año mundialista. Jóvenes, pongan atención. Un mundialista, tuvimos. Jóvenes, una de esas. Te cuento una anécdota. A ver, Cha. Está haciendo la voz de un maestro. Jóvenes. Mira, por azares del destino. Alguna vez acabé yo estudiando junto con mi papá en la escuela. Así es como, increíble. Así como un episodio de Chavo del Ocho. Neta. Así que. Como en Los Simpsons, ¿no? Mejor no, era básicamente el Don Ramón. O sea, chiste de que estaba el profesor. Yo era más joven del salón. Era ya pura gente grande. Y entonces mi papá estaba estudiando también y yo estaba estudiando junto con él. Chistes de que mi papá era el típico ese que se iba al salón, el profe del salón, y era el que empezaba a platicar, a hacer chistes. Okay. De básicamente no hacer nada en la escuela más que ir a cotorrear. Fue como Back to the Future también para mí, ¿no? Chistes de que en una de esas tantos cotorreando, la, la, la, la, la, y en eso el profesor pues llega, pero como que no entra. Que mi papá lo imitaba muy bien al profesor. Jóvenes, jóvenes, por favor. Lo estaba imitando y en eso todo el mundo, como en el Chavo del Ocho, se cayó, o sea, porque ya lo vieron que estaba parado en la puerta. Y no, así como que todo el mundo, ay, ay. Y yo estaba todo, y papá, y no me decía, pa, pa. Y no me decía casi, y yo estaba, ¡ah! Porque estaba volviendo al otro lado, o sea, estaba de puerta a la, de con las espaldas a la puerta. Así exactamente. Le empezó, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Y le empezó el profesor y llega, a ver, jóvenes. Pues ya como que llamó la atención, así como. Y yo, para nada, se voltea, así como el Chavo del Ocho, así. ¡Ah, qué vergüenza! ¡Papá! ¿Cómo? Sí, pues, ¡por favor! ¡No! ¡Engáñelo, maestro! Porque no, este fue una anécdota de un mes bizarro que fue ir a la escuela con mi papá. Muy extraño. Por eso, me contabas tú. Vamos a entrar de lleno. Ah, ¿no quieres que te cuente yo la contra? Que en efecto de sonido... Pues sí. Te quería contar algo así parecido. A ver, dale, entro. Ah, pues una vez, cuando mi papá consiguió un tajo de la zagarpa, era un tajo tupado. Gracias, por tener la tarea. Gracias, sí, claro que sí. Síguele. Entonces, resulta que tienen que, dentro del trabajo, entre las funciones que tienen que ejercer, son captura de datos. Para los beneficiarios. Beneficiarios potenciales. Entonces, ¿no? Resulta que me dice mi papá, oye, pues va a haber un curso y pues tengo que ir y me gustaría que fueras conmigo. Era de computers. ¿Qué? Y nos dijeron que lleváramos nuestro equipo de cómputo. Yo, sí, papá, era la PC de la casa. La calculadora. Es que nos dijeron que los que tuvieran laptops, llevan sus laptops. Le digo, ay, papá, bueno. Resulta que ahí voy. Junto con toda la bola de ingenieros agrónomos, con laptop. Biólogos, sin laptop, ¿no? Biólogos y los veterinarios del programa, al curso, Miguel. Entonces, pues ya nos expresaron a explicar cómo funcionaba el programa, pero yo no estaba familiarizado con nada de los términos que tenían ellos, que usaban, que iban a usar para el programa, porque pues yo no fui al curso. Todos ellos, incluido mi papá, fueron a un curso a Fresnillo, Zacatecas, y no, pues no había nada, así que nada, nos dijeron, no, sí, mire, cuando van a querer un apoyo para conejos, van a hacer mire, esa terminología, van a poner eso, y yo dije, ay, güey, papá, ¿qué tengo que hacer? No sé. Total, estuvimos casi 9 o 10 horas ahí, y salí sin saber nada, estuvo bien gacho, hasta que un ingeniero agrónomo me explicó, no, mira, es que si pones aquí, por default tiene que estar esta terminología, y yo, ah, órale, esto ya va establecido, pero nada, cambias esto, el nombre, y obviamente el curve del beneficiario, y yo, ah, órale. ¿Cuál es la clave para el conejo? ¿Era Roger Rabbit? No, eran unos rollotes así, pero rollotes. En vez de conejo, no, que venía. Era un nombre largo, Miguel, pero estuve frustrado porque estuve 9 horas aprendiendo nada. Y pues, ¿quién me explicaba de ahí? Así que, a alguien que me explique, por favor. Eso es básicamente la universidad, pero en 4 años, así que no te apures. Pues sí, fíjate, eso es. Es interesante ver cómo tus papás se comportan en un salón o en un ambiente de clases. Le puedes dar ahí un quemón de cómo eran en realidad en la adolescencia o en la infancia. Y no, hasta eso era tranquilo, ¿eh? ¿No? Pero sí, lo más fue cuando dijeron, ok, muchachos, vamos a tener un break de comida. Y luego, bueno, pues, ¿qué tal si todos pedimos pizza? Y mi papá, no, a mí no me gusta la pizza. Ah, tu papá es del mar. Y luego, pues, llegaron las pizzas de Pizza Hut, esas de las de caja cuadrada. Pizza Hut. No me acuerdo cuáles eran. Las Big Hut. Era la Big Hut, eran como 4 Big Hut. Espléndidos se vieron los ingenieros. Sí, entonces la bronca ahí fue que. Así que, bueno, pa, pues vamos a cooperar, ¿no? Porque, tú no te compres, tú no pongas. Oye, pero alguien, ¿por qué tu papá no le gusta la pizza? Sí, la pizza es la mejor del mundo, o sea. No, solo le gusta una. ¿Cuál? La de mariscos. Cuando yo trabajé en Pizza Rey, teníamos una pizza que era la marinera. Haz de cuenta, poníamos. Los mariscos no tienen que ver con la pizza. Poníamos, haz de cuenta, la tortilla. Era la salsa con tomate, atún, camarones y ostiones. Y encima de la camita de queso. Estaba muy buena. Bácala. Entonces una vez dije, oigan, sobraron unas pizzas, ¿me las puedo llevar? Sí. Entonces se va el gerente y me quedo, güey, pues ya se fue, voy a hacer una marinera mediana. Y me puse a hacer una marinera mediana. Y ya, pues ya me le digo, ok, bueno, gracias, ahí nos vemos. Y luego mi papá, a ver, ¿de qué es? Se llama marinera, lleva esto. A ver, y ya, pues ya fui a hacer otras cosas. Cuando llegué, ya se había comido más de la mitad. ¡Epa, qué onda! ¡Oh, es que está bien buena, hijo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena pizza está! ¿No le gustaba? No, así sí me gusta. ¿Con mariscos? Era la más cara del menú, ¿eh? Pues con los tíos. Era la más cara del menú. O sea, si supongamos la más pedida, que se llamaba Monarca, te costaba, no me acuerdo, por ejemplo, pongamos 200 sí. pesos. No, eran nuevos pesos. Eso. 200 nuevos pesos. La mañana te costaba 250 nuevos pesos. ¿Una millonada? Oh, es que sí estaban caras las de Pizza Rey. Sí estaban caritas. Rica. Iban así como en carruajes. Sí, no, llegaban pues al buffet y obviamente a las promociones que teníamos. Era una de 2x1. Pero no, ya del menú. Era una pizza tan fina que llegaban las órdenes no por teléfono, sino un pajarito, una paloma mensajera, en un pergamino. Exactamente, Miguel. A la familia Villarreal. Solicita 5 marineras. No, muy bien. Y lo tenía que vocearlas en un cuernote. Y así como había, eso está bueno, había unas que, yo no sé qué están pasando los chefs que hicieron el menú. Había una que se llama espadachina. Era rodajas de tomate y carne seca. Es como en el taco, ¿verdad? O sea, nomás como que están borrachos y le vamos a meter o marihuana, no sé qué traen y le vamos. Mira, sabe rico, véndenla. Y si sabe rico el problema de Taco Bell. Está aprobada, así nace hoy, así como que el sellito no sigue. Y lo malo es que va uno ya ahí a comprar Taco Bell, porque está muy rico. Y hay papas fritas en Taco Bell, Miguel. ¡Hambre! ¡Qué rico! Ahorita te hago unas quesadillas. No, y son de pollo. Dicen chicken fries. Bueno, en fin, eso fue su actualización de las pizzas de Shui de hace 15 años o más. Continuamos hoy con los temas de actualidad. ¿Qué ha pasado? ¿Quieres hablar de deportes ya de nuevo? Ahorita. Mira, vamos a hablar de que aquí de Walking Dead. ¿Qué pasó en Walking Dead? Ya. No sé. ¿Empezó la nueva temporada ya? Me quedé dormido en medio capítulo. Sí, ya empezó. Ojalá que ya se acabara. Por fin ya vimos la muerte de Coral, de Carl. Que fue mordido fuera de cámara por un zombie. Mientras que huía de los salvadores, de los saviors de Negan. Uh-huh. En la final de la temporada pasada lo encuentran ya mal herido y luego ya con fiebre. Y luego les enseña ahí la mordida aquí en el costado. Y ya se acaba la temporada. Y en esta regresa Rick Barbón. Esa como visión que tiene Rick Barbón de estar en el futuro con su familia, no sé. Y ya ahí tiene sus... Es que está... La neta es que... ¿Cómo se la prolongan? En The Walking Dead. Me gustaría que fueran la mitad de episodios. La neta se ve que están sufriendo por tener que estirar una trama tanto. Uh-huh. En vez de ser 16 o 20 capítulos, que hagan 10 o 15 a lo mucho. Y la trama sería mucho mejor, más fluida, porque sí tienen que quebrársela mucho para dar vueltas al asunto. Carl tardó como hora y media en morirse. De capítulo, yeah. Claro. Ajá. O sea, chistes de que hubiera sido más así, que no tuvieras tanto. Rápido, sí. Porque le han dado a todo el mundo tiempo de procesar la muerte de Carl, así de. Ya se va a morir Carl, y el creo Carl, ya voy a morir yo también. Y no sé qué, Y en vez de hacerlo más. Más dinámico. Ya se murió, ya está muerto, o sea, rápido, o sea, que te da el shock también a ti como público, pero no. Se la prolongan, ojalá que sea la última temporada. Claro que no es la última temporada. Pues alerta de spoiler, fíjate. Anunciaron 12 temporadas más. Te voy a dar un alerta de spoiler. Estaba leyendo el cómic. A ver, spoiler del número más reciente de Walking Dead en cómic. Ok, voy a hablar de esto por un minuto y medio. Menos, no va todo tanto. Spoiler alert. Nueva saga. Entonces resulta que se encuentra el personaje de Eugene. Encuentra un radio y lo empieza a reparar y resulta que sí sirve y empieza a hablar si alguien lo contacta y sí, resulta que una mujer lo contactó. Entonces empiezan secretamente a hablar de dónde están, dicen, no, sabes que no nos podemos dar ubicación, ok, pero se pone a platicar y así se va a varios capítulos contando las anécdotas, cómo llegaron a donde estaban, pues la gente, la gente querida que habían perdido. Hasta que un día les dice un G, ¿saben qué? Pues vamos a buscarlos. Agarran un grupo de gente con todo y Michonne, ya van a buscarlos. Entonces resulta que es una mini ciudad de unas 50,000 personas. Pero la líder de ahí, pues realmente es como que muy autoritaria. Es, si tú sabes hacer X cosa, lo vas a hacer y punto. Y si no sabes hacer nada, te van a poner de simple obrero. Tienen una armada de gente lista para matar zombies, bien adiestrada, y resulta que Michonne encuentra a su hija. Sí, así como que están, hay un a la entrada de la ciudad hay un muro, y pues hay gente perdida, que si la han visto, y entonces se pone a fijar bien en la pared y dice, ah, qué hijo, y está la foto de ella, pues cuando era abogada, y dice, ¿han visto a mi mamá? Lo vi, ¿y esto qué onda? No, pues una persona la puso aquí, una chica de la panadería. Yo, canijo. ¿Sale la panadería? Entonces, la líder quiere, le dice a Michonne, oye, pues deberías de quedarte aquí. ¿Eres abogada? Es muy buena en lo que haces, ¿Abogada? Sí, no, pues déjame, yo quiero buscar a mi hija. Es que no sé, ni no te seguro que haya, para demandar viva. Zombies. Ha pasado mucho tiempo. Desde esas fotos están aquí. Mira, fue más de un minuto. Y ella, pues, va a la panadería, porque dice que está en la panadería, y sí. Así nada, le dice, mami, ya llegó. No, y la hija, pues, se queda así nada más, toda en shock, y van y se abrazan, ahí se acabó. Es como que, órale. Ojalá que sacara la serie ya por fin, porque no manches. Ojalá, Miguel, porque, pues, sí, ha decepcionado mucho, ¿verdad, Miguel? Ya, es que. Qué pena. Hay que tener el final. Y al final te dice al principio y lo de en medio. Y ya lo rellenas, nada más. O sea, hace que Kirkman nomás inventó el principio. Y, mira, pues está chida la premisa. Y ya le dio muchas vueltas al asunto. Y qué más, qué sigue más. un villano Saiyajin 4. Saiyajin, o sea, cada villano es más potente que el anterior y más y más. Y ya 50.000 personas. Vas a poder con una ciudad pequeña de Estados Unidos con 10 personas y Rick Manco. Sí, no, no vamos puede, a ver qué ya, se puede hacer. Ya, whatever. Bueno, pues ya se murió Carl. Y siguiendo con los spoilers. Ajá, Yo me enteré de que Carl se iba a morir hace como que unos 9 meses. Porque salió el actor Chandler Riggs en Twitter. Diciendo, ya por fin soy libre. Ya me voy a la universidad porque se me acabó mi contrato. Ah, tweet que borraron inmediatamente, como a las 2 horas. Pero el chavo dijo, ya me voy a la universidad, ya soy libre. El papá, que es el papá, lo puso, el papá del niño, el papá de Carl. Ajá, y ya, quité eso porque es un spoiler. Y claro, lo quitaron de volada, pero ya la gente sabíamos de que libre, ser la universidad zombie. O lo matan o lo sacan de la serie. Así que yo me voy a ir con mi novia a otra colonia o algo así. No, es un ejemplo, ¿no? Pero ya también se revela que la actriz de Maggie, Lauren Cohan, ya también va a salir en una serie de televisión nueva esta temporada que entra, este otoño que sigue. Claro que no creo que tenga tiempo de hacer 2 series a la vez. No, es imposible. La actriz que le hace de Sasha, uh-huh, se murió porque se fue a Star Trek Discovery. Okay. Y luego ya con esta Maggie, pues ya creo ya también la alquilera. No, pues sí. A Maggie. También ya Maggie ya como que ya como que su arco ya termina. Es que ya la serie tiene que acabar. Ya ni siquiera la otra, la de Fear the Walking Dead. Uh-huh. Ya ni siquiera me interesa. No. Ya es una... The Walking Dead es un zombie en serie. Ya tienen que ponerlo fuera de su miseria. Ya tienen que morirse. Tienen que sacarlo fuera de su miseria, por favor. Sí. Ojalá que sí. Roy, salió también el póster de Creed 2. Alright. Es un póster que, pues, es este. Pues sale ahorita el chavo este de Black Panther y Michael B. Jordan. Pero lo interesante es el póster, que te pone la imagen de Creed y Rocky, uh-huh, y de Draco y su hijo. Entonces vamos a ver en la revancha de... La revancha soñada. La revancha de ensueño. Bueno, pues sí, porque ya sabemos que a Creed, al papá Apolo, lo mató Iván Draco. Draco lo mató a trancazos. Entonces sería la venganza perfecta para que su hijo pudiera vengar a su papá. Y Rocky también vengarse. Bueno, Rocky se vengó de Drago porque le ganó. Bien, bien. Pero... En su casa, con su gente. Creed 2 estaría... fíjate que me encanta cómo la serie, una serie que ya había terminado, como Rocky, la saga, uh-huh, de Rocky. La Rocky Balboa fue un bonito final. Oh, sí, híjole, la verdad, sí. Pelea, hace lo que puede, pero se retira. Pero sabes que era una pelea de exhibición, pero al menos dices, qué padre. Le echó las ganas y ya se retira satisfecho de ser del combate, ¿no? Se acaba la serie, todo queda bien. Ah, y pensé yo, uh-huh, y luego la de Creed le siguen. Pues, ¿qué más le pueden agregar? ¿Van a matar a Rocky en media película o qué? Nada más, sí, ya se nos Nada más le da cáncer, pero a Polly. A Polly se nos fue. Polly, pero nada más le da cáncer a Rocky, pero aparentemente se recupera ya. Pero, qué interesante ver una saga ya. ¿Qué, cuántos años tiene Rocky? ¿74? ¿74 ya? ¡Ay! Creo que ya tiene 40 años, Rocky. A ver, Rocky... sí, creo que ya cumplió 40 años la película de Rocky. Fíjate que, sí, mira, del año 76. Fíjate que una cosa que a mí me gusta mucho de Rocky es la música, el score que tiene, el del score de este señor Bill Conti, uh-huh, ¿no? Que hizo la de Karate Kid también. La puedo oír una y mil veces, está muy bonito, o sea, de la pelea, todos los incidentales, todo está bien. Cuando ya se acaban las peleas, la de los créditos, sí. Ta, ta, ta, ra, ta, ra, ra, ra. Es el soundtrack épico. Y ya es como Star Wars, es el soundtrack que nadie puede confundir. Ah, ya llegó para quedarse. Sí, ya está grabado para siempre en la memoria de la humanidad. También, hablando de Karate Kid, ya salió el corte de Cobra Kai. Oye, ¿qué onda con eso? Me sacó de onda cuando lo vi, pensé hasta que era como que un fanfilm, así no se veía. Parece un fanfilm, sí. Que, ¿what? Ya cuando está el Ralph Macchio y al Billy Zabka. De que, ¿neta? Cobra Kai lives forever. Sí, ojalá que esté buena, porque va a ser de YouTube Red. Así que si se pone buena, pongo YouTube Red. ¿Cuánto te cobra YouTube por YouTube Red al mes? Son $10 al mes. Okay. Pero pues si se pone buena cora acá ahí, podemos analizarla, ¿verdad? Muy bien. Interesante, Shri. Mira, eso es lo que tenía yo para los espectáculos, Pedrita. Ay, qué bien, Panky. Ay, mira nomás. Ya fui a ver la de Black Panther, tú, Shri. Yo no la he visto. A ver si mañana la voy a ver. Ah, bueno, pues la dejamos para el siguiente podcast. A ver, Shri, tú que tengas algunos temas de aclarar. Pues nada, Miguel, tenemos ahora sí, vamos a los deportes. Claro que sí. O si quieres. No, ¿sabes qué? Hablemos de Quantum Leap, Miguel, la serie. Ok. ¿Cómo se llama en español? ¿Cómo se llama en español? Viajeros en el tiempo. Pues nada, será uno. Así llegó en Televisa. Así, pues nada, será el Dr. Beckett. Con Scott Bakula y Dean Stockwell. Bakula. El Conde Bakula. Que a mí se me hacía muy padre la premisa de la serie. Yo de chavito la veía así. La pasaban a las 6 de la tarde religiosamente, me la estaba ahí en Televisa. Estaba padre porque era un doctor, el doctor Sam Beckett, que había inventado una máquina para viajar en el tiempo. Se ofreció como voluntario. Y se va. Y se va, se ofrece, se va. El problema es que sí, está bien. Viaja en el tiempo. La única bronca, el problema ahí. Es que reaparece en el cuerpo de otra persona. Y no controla cuándo puede brincar. Exactamente, le dicen salto, el salto cuántico a ese, al viaje del tiempo. Se llama Quantum Leap. Y el único problema es de que tiene que arreglar lo que salió mal con esa persona en cuestión de tiempo para corregirlo, ¿no? Ese es su trabajo. Acto seguido, brinca a otra época, a otro lugar. Y pues no va solo, o sea, aparece su amigo Al, que es el personaje de Dean Stockwell, que aparece en forma de holograma que solo Sam puede ver y escuchar, y a veces algunos, los niños a veces, o animales. Entonces, está muy padre porque es el que le ayuda a todos, le dice dónde están las cosas, con la ayuda de su computadora muy poderosa, sí, que es una cosita, parecía... Es un teléfono de ahora. ¿Sí? Como un teléfono, sí. Pero nada, le picaba, plup, plup, plup, plup. Sí, que dices, güey. Y ya, estaba muy padre, tuvo un final. Pero sabes que me gustaba antes que declarar el final de la serie, que era como que cada semana era, o cada dos semanas, a veces eran episodios de una hora, de dos partes. Uh-huh. Por ejemplo, puede estar Sam en la guerra, o puede estar Sam en el cuerpo de una mujer. Puede ser Yo DiMaggio, pues, o sea, un evento crucial en la historia de la humanidad. Y Sam, no, pues, tiene que lidiar con los problemas de esa persona en esa hora o día que esté ahí. Y siempre pasaba algo que, antes de que la persona muriera o algo le pasara. Y luego el capítulo se acababa, cuando Sam descubría en qué cuerpo estaba ahora. Ajá. Y ya. Siguiente capítulo. Solo descubría el cuerpo al verse al espejo. Al espejo, sí. La primera que hacía. Ay, ahora quién soy. Oh, Dios mío. Uh-huh. Algo así decía. No sé cómo decía en inglés. Oh, my God. Había uno muy bueno donde viaja al pasado y viaja a su propio cuerpo. Pero cuando era joven, cuando era un adolescente. Y está su hermano, y ve a su hermano Tom, que había muerto en la guerra de Vietnam. Ese capítulo estuvo bien, muy célebre, porque me acuerdo que ve a su hermano y lo abraza bien fuerte, y le digo, pues qué onda, como si nunca me hubieras visto. No, pues es que te quiero mucho, hermano. Y pues desgraciadamente tuvo su final, Miguel. Sí, ya al final, fueron 5 temporadas, la serie fue básicamente que pues, casi cancelada. Se decide hacer un final. Es que lo malo es de que hay series de que inviertes tanto tiempo en verlas y te encariñas con los personajes para que el final sea una tontería. Por ejemplo, Seinfeld, pues era esperarse, ¿no? Seinfeld tiene un final muy, muy raro, que se van todos a la cárcel, pues arresten y meten a la cárcel a todos. ¿Por qué no metieron a la cárcel? Porque se burlaron de alguien en vez de ayudarlo. Vale. No creo que le haya pasado a la persona, si le haya robado su carro o algo. Uh-huh. Entonces de que los meten al bote por eso. Y ahí se acaba la serie, en la cárcel. No. How I Met Your Mother se llama, nueve temporadas, y los últimos 10 minutos un montaje en el que se muere la mamá Y se da cuenta que Robin era la mujer de su vida y se va con Robin. O sea, todo lo que la serie te dijo que no era cierto. En 10 minutos, sí, siempre sí era cierto, ¿eh? Le das todos 9 años de tu vida desperdiciados a la basura. ¡Ah, qué gata! ¡Ay, hijos de la...! Bueno, aquí también pasa algo similar, en la que nada más brinca Sam Beckett y una pantalla negra, un título que dice... El doctor Sam Beckett. Sam Beckett jamás regresó a casa. Nunca regresó a casa. Ya, fin. Y pues sigue viajando el tiempo, arruinando la vida de personas. Y es, ay, no manches. O sea, eternamente, porque no creo que envejezca en lo que está brincando, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, se descubrió alguien compró una subasta de unos negativos. Se dio cuenta que eran negativos de Quantum Leap. Al examinarlos, se da cuenta que era un final que fue grabado, más nunca mostrado. Uh-huh. En la que... El compañero, ¿cómo se llama el doctor este? Al. Al, ¿verdad? Al está hablando con, creo que es su esposa, Beth, y están hablando de Sam, de cómo lo extrañaba, y toda la esposa dice, pues, ¿por qué no vas tú a buscarlo? Brincas en el tiempo, sabemos dónde está, vamos a buscarlo y lo traemos de vuelta. Uh-huh. Y eso iba a ser el final de la serie, básicamente iba a ser una esperanza de que Sam ve que regresara a casa por Al. Y ahí se acabó. Sí, me acuerdo que hubo un capítulo donde Sam regresó a casa. No sé qué bronca hubo que intercambiar. Hubo una bronca en el salto donde estaba Al y Sam juntos, que después intercambiaron. Y ahora el que saltaba era Al. Mm. Y Sam con la máquina podía regresar, pudo regresar a su época. Y pues sí, vio a su esposa por fin. Y a toda la gente que está detrás del proyecto. Ganas de quedarse ahí. Sí, sí, sí, pero no. Ah, muy, muy bueno, muy bonito. Precioso, muy bien, precioso. Y pues vamos a los deportes con... Deporte Shoy. 2 minutos de fútbol que se hubieran hecho este regalo. Más bien como ahora, no manches. Más. Adelante. Vamos, Miguel, pues, ¿qué crees? Ya empezaron los octavos de final de la UEFA Champions League, o la Liga de Campeones de la UEFA. ¡Champions! Sí, decían, no pude venir la semana pasada a ver el Chelsea-Barcelona, Miguel. Qué pena. Juegazo. Sí. Hubo unos donde sí hubo golpe de autoridad. Por ejemplo, el Manchester City, que en su juego de ida ganó, ¿qué? ¿4-0? 4-0 a un equipillo ahí, chafa. Era un equipo de esos del Bequistas o Besiktas. Besiktas, al Besiktas de Hungaria o algo así, no sé. Wafe, mira, Wafe. Wafe.com. Champions League. Por cierto, no está el Atlético, así que no me vale, no me importa nada. Sí, no, tuvimos unos resultados, mira. El que más me dio escándalo fue el del Porto, tan buen equipo el Porto, y perdió 5-0 de local contra el Liverpool. Aquí está. Tuvimos a Juventus Tottenham, 2-2, buen juego. Bayern Múnich, que le puso golpe de autoridad al Besiktas, 5-0. Sí, cálmese, y luego el Shakhtar Donetsk. Que es muy buen equipo, es de Ucrania. ¿Le ganó a la Roma? Le ganó a la Roma 2-1. El Sevilla y Manchester United empataron a 0. Chelsea y Barcelona 1-1, también un buen juego. El Real Madrid le ganó a Paris Saint-Germain 3-1. Y el Basel de Suiza perdió 4-0 contra Manchester City. Aquí la bronca con el de Real Madrid contra Paris Saint-Germain es de que no saben si vaya a jugar. Neymar está lastimado. Se torció el tobillo, sí, con un esguince de segundo grado, Miguel. Lesionado. Uh-huh. Ya no va a regresar hasta... Si pasan a la final, yo creo que puede la final, pero... Ahorita no. Ahorita no va a jugar. Se olvide Ni infiltrado, o sea, lo que hayan infiltrado, digo, no, ni le vean. No. Pues sí, ganó Real Madrid 3-1. El partido empezó ganando el Paris Saint-Germain. No sé por qué, mira, es... Aún con todos los millones que le han invertido al equipo, o sea, Real Madrid, como todo equipo de tradición, coopera. Un callito y actual campeón, pues puso un golpe de autoridad. A ver cómo está la vuelta en París. Vamos a ver qué tan bueno se pone ya sin Neymar. Que te digo, hay los fantasmas del año pasado del PSG con el Barcelona. Y fue Neymar el que les puso la. Exactamente, fue autor de 2 o 3 goles del partido. Sí, el último día. Y gana 5-0, 6-1. 6-1 ganaron. Sí. Dices, pues me acuerdo que lo vi y luego. Pues que van a quedar 1-1 y luego como al minuto 85, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Que se desintegra el gol de último segundo. Sí, estuvo bueno. Los juegos de vuelta van a ser para marzo. Sí, ¿por qué tan aplazado? ¿Por qué? No, nomás pues la otra semana ya, Miguel. ¿Ya? Ah, es cierto. Esta semana hubo jornada doble en el resto de las ligas de Europa. Lo chido es de que, bueno, va a empezar. Van a ser el 6, el 7, el 13 y el 14 de marzo los juegos. También está la Europa League, pero ahí sí que son. Ahorita van en 16avos de final. Ahí están el United y está Pues ahí, hoy Athletic. No, estaba viendo uno de los otros de los octavos de final. No manches, Miguel, Arsenal contra Milán. O sea, sí, va a estar bueno. Aunque muchos no menosprecien esa copa, pero la verdad sí. Yo. Estaba viendo los 32avos de final y luego me quedé aquí. No conozco a 30 equipos de esos. Es que hay muchos equipos que la verdad no. Son equipos de allá de Bielorrusia y así que, ¿quiénes son estas? Mira, por ejemplo, mira, no sé, ni siquiera sabía que Red Bull tiene un equipo. ¿De Alemania? Mira, ya ves. Östersund. Creo que es de Suecia. Atalanta. De Italia. Ludogorets. Sparta, que es de Moscú, Rusia, ¿no? Ajá, Sparta de Moscú. Ya, mira, CSK Moscú, Lazio, Dinamo. De Kiev, de Ucrania. Sí, Ucrania. No sé ni cómo se pronuncia eso. Victoria Pilsen. Pilsen. Leipzig, de Alemania. Zenit, ¿dónde está? De San Petersburgo, Rusia. ¿Acentales todavía? ¿Todas acentales? No sé. Ah, ok. Pero el Atlético, ya me he acostumbrado al Atlético de Madrid, pelear los octavos o los cuartos. Oye, sí, no les fue muy bien esta temporada, pero pues ahí van, o sea, ya avanzaron allá en, acuérdate que tanto en la Europa League como en la Champions League, los dos equipos reciben dinero, una compensación económica por pasar de ronda hasta la final. Así es, Rui. ¿Viste las Olimpiadas, Rui? No, fíjate que casi no vi las Olimpiadas, pues que eran invernales. Es imposible verlas en México. Porque las tiene Uno TV. Uno TV, ajá. Que nada más sale en Dish. En Dish o sí. En Dish o en Axtel. Por suerte, la frontera. Nos da la oportunidad de ver las Olimpiadas también de manera muy deficiente. En teleabierta. Sí, también de manera muy deficiente. Porque las Olimpiadas y salen en televisión abierta en Estados Unidos en un canal que se llama NBC. NBC. Ajá. El problema es de que las Olimpiadas en canales americanos son infames porque solamente ponen deportes en los que los americanos tienen posibilidad de medalla. Ah, qué gacho. Entonces, por ejemplo, estás viendo, si te gusta, por ejemplo, el esquí de montaña o algo así, un ejemplo. Uh-huh. Y va un estadounidense que no es favorito. No lo ponen. Si va un estadounidense que anda como peleando en unos primeros lugares, te ponen el pedazo en lo que está peleando en los primeros lugares. Pero si no hay ningún americano así en tendencia, no lo ponen, ni ponen el evento, se lo brincan. Ah, qué gacho. O me tocó ver que estaba el evento de patinaje artístico, salieron los americanos, y luego después ya seguían unos rusos y así, otras gentes, y lo quitaron. Se fueron a, creo que poner algo de hockey sobre hielo por un ratito, porque estaban jugando los americanos. Entonces, no te ponen el evento completo. Algunos los ponen ya grabados, no ponen casi nada en vivo. Ajá. Y no te ponen ninguna de las formaciones, a menos que sea una formación americana, que gane un americano. Ah, qué gacho. O sea, que gane el japonés, como que ganó Yasuru Hansu, Hanyu, el japonés, el patinaje, o la rusa, ¿cómo se llama? Sagitova, que ganaron las medallas y no quedó ningún americano en los primeros lugares. No ponen la medalla. Una ceremonia, nada. No, les vale más. Qué gacho. Se unican a otro evento. ¿Qué te diste? Y aparte que tienen la maña, como en el Super Bowl, de hacer como 5 documentales por cada jugador. Ajá. Entonces hacen el documental de cada patinador como de 3 minutos cada uno. Y sí. Desde que era niño, Nathan Shen era patinador. Y luego, me enseñas a ser patinador. Y luego, sí, en quinto año él patinaba muy bien. Yo lo conozco desde que tiene 9 años. Y así salen, luego ya entró a la prepa. Todo así, hasta que llegó a las Olimpiadas. Sale Nathan Shen, se cae 2 veces. Y los comentaristas, ay no, qué excepción. Ya, pobrecito, que lo quieren mejor. O sea, lo levantan ellos solos, lo hacen documental, lo presionan, falla. Ya, pobre mocoso. No estoy listo para las Olimpiadas, mejor que se espere otros 4 años. sea, son muy crueles, son y son feos, pero hubo un evento, Shui, en las Olimpiadas, que si no las viste, te las perdiste, yo las vi en vivo. Ese evento lo pude ver en vivo, en la que la peor pesadilla de cada patinadora se hizo realidad. El vestido se le empezó a caer. Oh, Dios. Entonces se le veía un pezón. El hecho de que y la pues nadie se dio cuenta en vivo porque le hacían de close-ups y se le veía el pezoncillo ahí volando. Y, ¡qué gacho! Es que estuvo muy entretenido esa vez. Pero sí, fíjate que es una de esas que Carlos Slim pudo darle la torre a Televisa y Azteca comprar las Olimpiadas y no las comparta con nadie porque sí se pierden muchos eventos. No se pueden ver a gusto los eventos grabados y si no hay gringos no lo pasan. No hay manera de ver. Creo que puedes entrar a unotv.com, a la página de internet y puedes verlos. Pues sí, para la tele. Yo no quiero ver la tele normal, no quiere tener la computadora o algo ahí. Ah, pues como ya es cuando fueron las Olimpiadas de Río de Janeiro. También, ay, no se puede ver nada. Golpe de autoridad, Sí. Y las vimos en tele abierta, porque Slim le cedió la transmisión a un canal de gobierno. Al del 11 TV, ¿no? No. Tanto en 11, al 11 del Politécnico, como a uno que se llamaba Aprende TV. Sí. Que es canal nacional de cultura. ¿Y ahora dio Fox Sports? Okay. Pues obviamente en tele paga, pues sí. Fox Sports y ESPN sí tuvieron. Pero ellos. Ni siquiera estas, ni siquiera Fox Sports ni ESPN, me sorprendieron. Okay, claro. Sí, claro. A lo mejor porque son de invierno, pues no le importan a nadie de acá del hemisferio sur. Ojalá, y también los mundiales, fíjate que los mundiales también son horribles en. Porque aquí están en exclusiva por Sky. Pero tenemos esa ventaja, ¿no? Los juegos que son en exclusiva por Sky, no sé por qué razón, si los transmite la tele americana. No, es que ser más baratos o qué. Univision tiene todos los derechos del mundial. Univision, está. Unimás, está. ¿Ya? Telemundo ya. Telemundo también lo tiene. Ah, por sí, Telemundo. De hecho, este año que viene ya van a pasar la Champions League en Telemundo. No sé qué onda. Interesante. Pero a ver, vamos a ver cómo lo pasa. Si lo pasan, no va a ser resumen, porque no han dicho nada, Es que no saben, pues sí. Van a poner el partido que salga el Barcelona o el Madrid. Y pues está, ahí está. Oye, pues qué mala onda eso de ese Nip Slip. Sí, estuvo entretenido. Pues fíjate que estuvo interesante todas las rutinas del patinaje, todo. Pero sí, sé que es lástima que no pueda uno ver la tele a gusto porque están ahí peleándose por derechos de transmisión y no te dejan ver la tele o un evento de esa magnitud sin tener que buscarle. Es el chiste, tienes que buscarle, no falta que tengas cable o internet o lo que sea. Ajá. Tienes que buscarle para poder verlo. Nah, pues qué flojerota. Bueno, sí, eso me topé la clausura en YouTube porque estaba en marca, ¿cómo se llama? Marca Claro. Ajá. Que es también de Slim, obviamente. Y lo estaban transmitiendo en vivo, pero si no, no le era. Pero bueno, entonces, ¿con qué seguimos? Pues ya tenemos a. Ya están. Ya va a empezar la Copa Libertadores, Miguel. Esa es la segunda edición de la Copa Libertadores, el torneo más bravo. ¿Ya no está México ahí? No, que ya no está México, pero. Pero ya tuvieron una adición. Empezaron con 47 equipos. Van a. Bueno, de esos 47, no, que no todos califican, ¿no? Va a haber unas rondas de calificación, 3, para definir ya los equipos que están establecidos por país, más los que entran, y los que entran directo, que es el campeón actual de la Copa Libertadores, el Gremio Porto Alegre, y el campeón de la Copa Sudamericana, que fue el Independiente de Argentina, para hacer un total de 32. El Independiente. Comienza ya, no me sé si esta o la otra semana, y de aquí hasta noviembre. Acuérdate que son 2 meses de descanso por el Mundial. ¿Hasta noviembre? Ajá. ¿Hasta noviembre? Exactamente, acuérdate que antes era de febrero a junio. Junio, julio. Fíjate que está muy complicada también la Libertadores porque tienen que jugar en Perú a veces, ¿no? Sí, o Bolivia. Y tienen que ir como que en una escala y tienen que no hay aviones o algo así, ¿verdad? Hay veces que no hay muy vuelos directos, eso sí está bien, cabrón. Deberían hacerla mejor en un país neutro, que no tenga equipos de fútbol bueno. Sí, no, igual, hay equipos que no tienen el mínimo de ocupantes, de estadios que cumplan con el requisito. Ajá, sí, no, tienen que cambiarse a otro. Deberían hacerlo a lo mejor ya cada 4 o 5 años. Neta, eso es desgastante para los jugadores. Sí. Me acuerdo que aquí pasaba que... ¿Quién era el entrenador ese que no quería mandar al equipo fuerte? Ah, Tuca Ferretti. Tuca, que nada, me voy a mandar a la banca. Paso que tenía, mandaba al tercer equipo allá a jugar. Pues que le pagan por ganar ligas de México, ajá, no Libertadores. Pero nada, de todos modos, o sea... No, que, vas si a mandar a tu... un buen equipo, necesitas... Vas a mandar a tu Gignaca allá, que anda ahí en Perú con los incas. Lo que llamas. Luego que llegue todo cansado para la liga. Sí, no, no, es que también... Ese era el problema, de que... A veces los viajes estaban muy agotadores, estaban... Dependiendo del día en que jugabas, tenías que hacer el plan. O sea, si jugabas el martes, imagínate, jugabas el domingo, a inmediatamente tomar el avión y a donde vayas a jugar, se acababa el juego y de volada a México. Sí, son distancias larguísimas. Por ejemplo, en la Champions, pues de Inglaterra a Francia es como que 90 minutos o media hora en avión. Luego de Francia, no sé, a Suiza o Suecia son otras 2 horas. O sea, es cosa de un día o así vienes. Sí, es cierto. Aquí no. O hasta en tren. Aquí no, voy a Perú. Vengo en como en 5 días. No, mira, los que a mí me dan pena eran los Cholos de Tijuana. Eran escalas así, que unas fueron a Brasil, era Tijuana, México. México, Bolivia. Bolivia, Chile. Y al país donde iban a jugar. ¿Se fueron por todo el continente en avión? Sí, casi, casi. Pobres vatos. O sea, y obviamente tuvieron que tirar la liga. Si sabes que no, pues ya no jugamos la liga. Pues mandamos al segundo equipo y nosotros nos conectamos en el Libertadores. Después, bien, llegaron a cuartos de final. Qué pena, qué pena. Pues sí, hombre. Pero no puedes. Pues igual, y Tigres. Bueno, con Tigres sí se puede excusar porque tienes banca, tienen presupuesto, tienen jugadores, tienen banca para dar carrillas en la liga. Pero, pues, si no los quieres mandar, pues... Y se enojaron y ya. Es que, ¿por qué salió México de la Libertadores? Ah, porque... Por este formato nuevo de la Copa Libertadores. De que ahora es de febrero a noviembre. Entonces, te interfiere con los torneos que tienes. Tanto con la Liga como con la Copa. Y lo que era la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así que dijeron... O sea, 4 torneos al mismo tiempo está pesado. Sí, o sea, y obviamente no los iban a jugar. Claro que no. Nadie puede. Pero así como que, oigan, CONMEBOL, pues no sean gachos, tienen paro también nosotros. No, pues este es el nuevo formato, ya todos lo aprobamos. Si quieres, si no. Y aquí están invitados, muchachos, cuando gusten. Que se puede, como que no. Lástima que sí. Los partidos estaban todos solos. La bronca ahí fue de que en el ranking de ligas, la Liga Mexicana... Pues sí bajó algunos lugares por el nivel. Y pues una razón por la que estaba ahí en los puestos altos era de que pues ya tenían roce acá con CONMEBOL, pero pues ahorita ya no se va a poder. Donde sí se va a poder siempre es en la Copa América, pero siempre y cuando quieran mandar otra vez, como siempre, la sub-23, no la van a hacer. O sea, yo mandaba al equipo a la selección mayor y me quitaba problemas, pero no los deja con CONCACAF. También es, no los deja porque no. Estaba otro torneo, ¿verdad? ¿Interfería con otro torneo? Sí, pero a veces no. Con la de oro. Con la Copa Oro, sí. O sea, la Copa Oro es una tontería, en serio. Sí, la verdad, yo ni la jugaba. Mejor yo mandaba a mi equipo a la cumbre. Sí, ¿saben qué? Mejor que el campeón juegue la final. Lo pasa, juega cada 2 años la Copa Oro. Ahí te va, mira. Que el campeón de la anterior juega nomás la final. Y te ahorras como 5 partidos contra Jamaica. Jamaica, Granadinas, Salvador, sí. San Vicente, Islas Guadalupe. Te ahorras esos partidos. ¿Sabes que ganó Estados Unidos la Copa de Oro? No está saliendo, nada más juega la final. Y ya. Y se acabó, pero no. Ya. O si no juega Estados Unidos, México y que Costa Rica, los fuertes, ¿no? Y luego ya nomás se peleando de abajo por llegar a las octavos o cuartos. Ajá, ya juegas con Estados Unidos, México y luego llegas a la final. Para que gane Jamaica otra vez. Abajo. No, a ver cómo se pone, ojalá. Estuvo muy cómico. Y pues esperamos que... A mí me gustaría otra vez ver algún equipo mexicano en la Libertadores, porque la verdad sí dan... Extrañas la sí verdad, dan batalla, sí, pues sí le dan batalla a los equipos grandes. ¿Le dan de excluir ese equipo de la liga por ese año? Sí, la verdad es que sería bien hacerlo. O sea, o nada, es que jugar la liga, obviamente, y pues darle chance en el calendario para que tengan. Oh, no, ¿sabes qué? Te vamos a autorizar más lana para que refuerces una banca fuerte. No hacemos, o sea, un arreglo especial de que puedes reforzarte más de lo necesario, okay, para que tengas dos equipos. Y vas a jugar la Libertadores y la. Y sí, este, pues. Pero pues, ¿sabes? A ver si quitan sus reglas de hace 50, 60 años. Sus reglas arcaicas. Sí, porque se están echando a perder el fútbol. Pues bueno, Miguel. Ya, pues ya estamos terminando, Rick. Estábamos terminando, Miguel. Gracias, gracias. Pues ya saben, señores, ahí estamos. Un aviso: Shangoleón Podcast ya está en YouTube. Lo podemos ver como Shangoleón. Sale Shangoleón el de Facundo, otro señor medio chimuelo, y abajo sale una foto de José José. Es el podcast de Shangoleón. Es el más nuevo que subimos. Lo grabamos la semana pasada, el sábado pasado. Sí. Con mucho cariño para todo el mundo, ojalá que les guste. Y aquí está el Coffee and Sodas, cada semana y media. Uh-huh. Y de repente grabamos otro podcast ahí de videojuegos, pero este es mucho más irregular. Sí, señores, pues gracias por escucharnos, Miguel. A ver si subimos alguna vez a YouTube. Sí, estará bueno. Por lo menos estamos en contacto, pues. Gracias por acompañarnos. Venga, buenas noches. Tree. Gracias, los queremos mucho. Ok, hasta luego. Bye. Chuy Astorga, nunca regreso a casa. Se queda en un pasado. Se queda en un futuro eterno cantando cumbias. Y poperosas. Cumbias por el infinito. Vamos, inocencia. No, tu serie sería en la que tú tendrías que habitarías el cuerpo de un vocalista de alguna banda de salsas o cumbias así. Y tú estás en el escenario y tendrías que decirlas de memoria, así como que, ¿cuál estoy tocando ahorita? La gallina con la... Ah, ok. Y luego así como que tú, viene cacaraqueando. O sea, estarías y luego sería la serie y luego te brincarías así. Otro. Ay, bien. Se llamaría Quantum Tree. ¿Qué te parece? Está bueno. Muy bien. Quantum Tree. Quantum. Búsquela en Chulu. Chulu, en Triflix. Triflix.net. ¿Y cómo se llama el puente libre? Reporte de puentes. Panchito.com. ¿Cómo me cagaba ese cabrón? ¿En serio? ¿Ya se lo mataron? No sé. Nada, te quedas jugando. Estaba viviendo el Panchito.com. Pero es una anécdota. Es una anécdota que Shui, Quantum Shui, tiene para otra ocasión. Sí, tengo que evitar que desaparezca el puente. No sé cómo. En una de esas vas a evitar el cuerpo de una de esas que limpian parabrisas en el puente libre. ¿Por qué no le apartaste al lugar, señor? Yo, pues ¿a quién le hablo? ¿A ti? ¿Qué soy? ¿Soy un limpiador? ¿Tatuajes? Oh, Dios mío. ¿Qué? Horrible el boceto, ¿eh? Creo que lo hicieron con pluma. ¿La camiseta de Box Bunny solo? ¿Qué? No. ¿Por qué hablo así? Ay. Estoy más bueno de lo normal. Estás más bueno de lo normal. Sí, no, por no decir más. Me acuerdo de una vez que tenía una compañera de trabajo que decía que su papá era negro. Bueno.